llama Peach. Hay quien te llama Sanate. Hay a quien no le gusta lo que haces con tu gaznate. Y quisiera tumbarte el pico mañana y tarde. Hay quien se mueve por el piso. Hay quien se mueve por el aire. Hay quien no va a ninguna parte. Pero tú vas que vuelas punto y aparte. Tú eres pájaro negro, escandaloso, altanero, mañoso, montonero y peligroso. Yo no sé.